Venga, aquí estamos, bienvenido, buenas noches. Estamos cruzando los dedos porque fuera hace un temporal de muerte. Pero aquí estamos, intentando que y rezando para que esto todo llegue bien hasta el final. Bienvenido, bienvenida, seas, que tengas una buena sintonía, que tengas una buena recepción. Se te manda un fuerte abrazo allá donde quiera que estés, que vete a saber dónde te encuentras. Nosotros, emitiendo en directo desde el sur de España, estamos en vivo con los rigores propios del invierno fuera de donde estamos ubicados. Así que vamos a ir poniendo un poquito de calor con metal. Que lo lleves bien, lo dicho. Todo el mundo por aquí preparado, MA en la producción, JJ está en el asesoramiento musical con los temas que se han preparado para todos vosotros en el día de hoy, y NX está en las labores de las redes sociales, en Facebook, Heaven and Hell, el cual tiene un correo, heavenandhell528@gmail.com. Estamos también en Twitter, @heavenhell528. Los saludos de rigor con una emoción especial por dejar que te acompañe durante estos 60 minutos. Vamos a entrar en materia ahora cuando el staff técnico nos dé el permiso para despegar, nos dé el ok, pues entraremos del tirón y recorreremos estos minutos que tenemos asignados de lunes a jueves contigo en directo desde las 23:00 hasta la medianoche en el horario internacional GMT+1. El planeta con metal, llegamos a los 5 continentes, con cualquier dispositivo que tengas nos puedes sintonizar siempre y cuando tengas una conexión a internet. Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, la vieja Europa, la parte oriental del viejo continente, Australia y Oriente. También en el continente africano tenemos oyentes y recibimos material. Por cierto, un montón de material tenemos pendiente de poner. Queremos disculparnos porque al pasar de 2 horas a 1 tenemos pendiente por escucha y por ir poniendo cerca de 437 temas que nos habéis estado mandando distintas formaciones de distintas partes del mundo, que vamos a ir seleccionando, vamos a ir poniendo. Queremos hacerlo por orden de llegada y habrá tiempo para todos. Indudablemente hemos recibido un material realmente increíble, mucho, mucho y muy bueno lo que se está gestando en distintas partes de este planeta. Así comenzamos, intentando darle el puesto que le corresponde a este estilo de música. Por supuesto, es un puesto y categoría que se van alcanzando gracias al trabajo de todas las bandas que como esta ofertan entregas llenas de todos los ingredientes necesarios para darle la vuelta al business. Llaman Overlord, una banda que aparecía cuando ya los británicos tejían la tela de araña con las bandas que configuraban aquella movida en los años 80. De nuevo se están en el intento de asentarse de forma más constante en el mercado, con lo que significa una demo compuesta por 4 temas llamada Raw Demos. Overlord, figurando de esta manera y culminando esta Raw Demo con el tema que suena, Flesh Eater. el comienzo de una nueva emisión de Heaven and Hell. Lo hacíamos con una banda que empezara de una manera un tanto curiosa. Fue con un extended play con 5 temas, 3 temas de estudio y 2 en directo. Uno de ellos llamado The Longest Day y el otro Time Machine. El primero estaba basado en una obra de Cornelius Ryan, el segundo basado en una obra de Wells. Y actualmente este Raw Demos es el anticipo de lo que indudablemente será la directriz que lleven en su nuevo trabajo esta banda llamada Overlord. Estamos con unos suecos llamados Save Raid, un grupo que envuelve el sonido del heavy metal clásico de los años 80 en un disco que, sin ninguna sorpresa extraña, está lleno de canciones directas con una gran presencia guitarrera y unas dosis de fuerza y melodía bien, bien mezcladas. El motivo por el cual hay una gran presencia en las guitarras es que casi todo el material ha sido creado por su guitarrista, corren las letras a cargo del 4 cuerdas, hay un nuevo miembro en esta agrupación llamada Air Raid, un miembro llamado Arthur Anderson, el cual como vocalista le da un carácter quizás más melódico a este nuevo álbum Point of Impact, comparándolo con el anterior llamado Night of Aches, un carácter más melódico en este nuevo lanzamiento que en trabajos anteriores. Prefiero este último trabajo en cuanto no solo a las composiciones, también la producción y el sonido de este lanzamiento, de este Point of Impact, me parece a mí mucho más aceptado que el de registros anteriores. Es el siguiente regalo en forma sonora, lo que suena Rain the Hammer Down es lo que están potenciando como la más reciente entrega, una formación llamada Riot 5, llamada así porque es la quinta etapa en la historia de unos neoyorquinos que ya comenzaron como Riot y desde aquellos comienzos demostraban su valía con piezas como Rock City, trabajos como Narita o como el Fire Down Under, o más adelante un imprescindible álbum de metal llamado Thunder Steel. Bring the Hammer Down. Sigue estando presente uno de los miembros que estuviera engrosando las filas de esta agrupación, uno de los miembros originales y que ya tristemente ha fallecido, Mark Reilly, un hombre que, como te decía, sigue estando presente y para el cual hay dos temas dedicados a él, uno llamado Immortal y otro que ya ha sido bautizado como Until We Meet Again. Hammer Down está incluido en este Unleash the Fire. Son 12 cortes, 13 para Japón y Corea del Sur, donde aparecen curiosamente como Riot, no como Riot 5. Duros, temas compactos con buenos ritmos en una perfecta mezcla de power, speed y por supuesto heavy metal clásico a dosis iguales. Arriba ya desde que comenzáramos esta nueva misión de Heaven and Hell. Bienvenido, bienvenida. O sea, si acabas de incorporarte, te recuerdo que puedes sintonizarnos a través de las 3W radio528hz.com. Estamos contigo emitiendo en directo, hacemos radio online, hacemos radio en vivo de lunes a jueves desde las 23:00 hasta la medianoche en el horario internacional, en el horario europeo del sur de España, contando con el meridiano de Greenwich más uno. Allá donde quiera que estés, pues cuentas la diferencia horaria. Estamos con metal, también en la línea de los clásicos, para lo que oferta una banda norteamericana, un trío californiano llamado Ancient Empire, una banda surgida a través de miembros de Hellhound y de Rapid Fire. Heavy metal alineado con una sección de ritmo como puedes escuchar de fondo, que le da cierto toque de speed, consiguiendo un bloque bastante compacto, un bloque muy bien terminado en general en los 9 temas que significan el bautismo como Ancient Empire. temas de cierta duración en los que muestran un contundente metal descargados en algo más de 45 minutos. Es muy buena la producción, es muy buena la presentación, es una banda totalmente recomendable. Ancient Empire es el nombre de la banda, When Empires Fall es el nombre del disco, In the Killing Fields era el tema que sonaba. Descanso y repasando parte de la historia del metal norteamericano con un rapidísimo speed metal a cargo de los integrantes de una formación llamada Ballistic. El disco de igual nombre que la banda salió al mercado de dos maneras diferentes, tanto en Europa como en Estados Unidos, teniendo un set list, un listado de temas aquí en el viejo continente diferente al que lanzarían después en Estados Unidos, el cual además contaba con un tema extra. Gone Ballistic puede recordarte en algunos pasajes a los clásicos Accept. Algo que puede significar un tema himno para estos chicos de Phoenix, de Arizona, ya que fuera incluido en su primera demo lanzada en el año 2003 y más tarde también fue incluido en su álbum debut, estando en las dos versiones. Ballistic, la banda Ballistic, el título del álbum, y Gone Ballistic, el tema que sonaba. Van Evil One, una banda que cambió de estilo, pasando del gótico al comienzo de su trayectoria musical al thrash metal más tarde. Evil One es una banda que se decanta por un thrash metal con partes melódicas, que en este caso que está sonando con el Militia of Death queda bastante clara al final del tema. Esas guitarras sonando como en los viejos tiempos, y también podías apreciar la sección rítmica, bajo y batería totalmente eficaces, las voces acompañadas de coros en los estribillos que imprimen de fuerza total ya al resto del tema que hemos elegido, Missile of Death. Sonando en estos momentos en Heaven and Hell es una formación francesa, una banda que dejaba un curioso legado en forma de trilogía antes de seguir su carrera, pero ya con otro nombre, ya bajo el nombre de Thrashback, bajo cuyo nombre llevan lanzados de momento dos álbumes, lógicamente manteniendo el espíritu thrasher de la banda. Estamos en Costa Rica como base de lanzamiento de esta agrupación llamada Heavy Chains, un quinteto joven que de momento y bajo el heavy metal lanzan un extended play primero, y ahora sus cartas son una larga duración que incluye los temas de ese extended play remasterizado más cuatro temas nuevos. La escucha de los cortes de esta agrupación de Costa Rica llamada Heavy Chains nos remite pues a un potente metal, un power thrash con buenas voces, guitarras muy efectivas que van jugando con velocidad y melodía, cubiertas por una sección rítmica que indudablemente no deja, que indudablemente te decía, no deja grieta alguna en la configuración de los temas. influencias para esta agrupación de Costa Rica que van desde Helloween hacia los Anthrax. Si bien es cierto que no conocíamos todos sus temas, lo que recibíamos nos parece realmente interesante y capaz de competir con otras agrupaciones que luchan por abrirse hueco y colocarse en esos primeros peldaños de la escalera que te llevan hasta la cima del metal. Vámonos, aquí seguimos con marca de la casa, Power Metal Germano, para el salvaje y veterano sonido de los Helloween. Los germanos con 30 años ya en ruta están solidificando su sonido con este Straight Out of Hell, retomando quizás sus momentos más gloriosos. Aquí hay fuerza, melodía y velocidad, como siempre. Straight Out of Hell, World of War es lo que suena en estos momentos en Heaven and Hell, y aquí está todo demostrado. Si alguna duda había con lanzamientos anteriores, en general se disipan a lo largo de los 13 temas del formato original de este nuevo lanzamiento de los germanos. En ese Straight Out of Hell, 13 temas, pero hay una versión especial, una versión de lujo para Europa y Estados Unidos, que tiene 2 temas extras. También hay otra versión para Japón, indudablemente, con 2 temas extras. Los temas son diferentes en una versión y en otra, pero hay un tema común en las dos, que es un tema bautizado como Burning Sun, una versión Hammond, en la cual homenajean a John Lord de los Purple. Yo me quiero hacer también partícipe de ese homenaje y por eso quiero que suene un poquito de Deep Purple. Cualquiera de los temas de la discografía de esta legendaria y mítica agrupación está bien. Y ya que hablábamos de John Lord y ya que hablamos de Deep Purple, pues qué menos que Speed King. El Hammond de John Lord, considerado como uno de los tres mejores teclistas del rock, un hombre que fallecía tristemente hace algo más de 2 años, un hombre que comenzara tocando con Art Wood, quien fuera hermano de Ron Wood, que sea miembro de los Rolling Stones. Esto es increíble, esto estaba dentro del álbum In Rock, con lo que suponía un momento importante en la historia de la banda británica Deep Purple, con la entrada de Ian Gillan y de Roger Glover. ...45 años nada más y nada menos nos separan de esta grabación. Homenaje, como te decía, no solamente de los Helloween, que es de agradecer, sino también el de toda la familia de Heaven and Hell, que se une al recuerdo de John Lord, un hombre que, como te decía, comenzaba con Art Wood y que más tarde formara Roundabout, y después este Roundabout ya sería conocido como Deep Purple. El nombre de esta agrupación salía de una canción que interpretaba, no recuerdo el nombre de este cantante de comienzo del siglo XX, un cantante norteamericano que cantaba una canción llamada Deep Purple que le gustaba a la abuela de Richie Blackmore, y de ahí salió el nombre de la banda. Bueno, venga, en otro orden de cosas, la actualidad viene marcada por el rugido potente y oscuro del stone rock de una banda de Nueva Zelanda llamada Beast Wars. Blood Becomes Fire. Esta formación neozelandesa, debido a la buena acogida que ha tenido con sus trabajos, ha tenido que reeditar su primer disco, y con este segundo, Blood Becomes Fire, van a consagrarse dentro del stoner con unas distorsiones brutales propulsadas por el incesante golpeo de la batería. Sonido sucio, no solo encuadrado en el metal, recuerdos también al punk rock de hace algunos años y, por supuesto, al noise rock. Purple nos servía para hacer de enlace con el sonido stoner de esta agrupación Beast Wars. La banda estará tocando el próximo día 25 de marzo con Mastodon. Estarán tocando en un lugar llamado Power Station en la localidad de Auckland. Si ya los Beast Wars, los anteriores, están sorprendiendo a propios a extraños, unos que ya lo han hecho son una banda llamada The Vintage Caravan, los que suenan, una banda que estructura sus cortes de forma bastante acertada, con un sonido que mezcla el rock de los años 70, la psicodelia y rock progresivo. Es una jovencísima formación del norte de Europa llamada The Vintage Caravan. We'll be right back. es una maravilla. Los riffs no son de excesivos adornos, eso es cierto, y sin embargo dan una solidez propia de aquellos grupos míticos de los años 70. Señor, The Vintage Caravan. Voyage es el título del álbum y Caravan era el tema que habíamos elegido para que llegara hasta ti, para que lo escucharas y para que lo disfrutaras. Retro rock de mucho nivel, el de esos The Vintage Caravan. Estamos llegando al final del programa. Escucha, porque esto es una auténtica gozada, esto es una pasada, esto es un regalo que vamos a hacer. Te estaba hablando esta mañana con un amigo, un compañero, es un músico, es escritor, es chaval llamado Marcos del Ojo, con el cual estuve haciendo dos giras, creo, el miembro de Los Delincuentes, una banda del sur de Europa, y estábamos hablando de la música que nos gustaba, que le gustaba tal, me comentaba que a él le gustaba, por ejemplo, Black Sabbath. Bueno, pues Black Sabbath, esto entra dentro, escucha bien, dentro del segundo single que lanzara en el año 1970 la banda llamada Black Sabbath. El primer single, o sea, la cara A, estoy en un 7 pulgadas, en un 45 revoluciones, recuerda aquello, en formato vinilo, la cara A, había un cover de una banda llamada Crown, el corte llamado Evil Woman, y en la cara B sonaba esto, Wicked World. Estamos en los últimos minutos de emisión de Heaven and Hell, comenzando la semana de esta manera, terminando el programa de esta forma. Los Black Sabbath comenzaban su carrera discográfica de esta manera. Esto, como te digo, era el segundo single. Aún no habían lanzado el álbum, llevaban dos demos, lanzaron un single llamado The Wizard, en el que estaba en la cara A el tema The Wizard y en la cara B un tema llamado Evil Woman. Después sacaron un segundo single, en cuya cara A estaba el tema Evil Woman, el cover de los Crown, y en la cara B estaba este Wicked World. Esto es una auténtica maravilla. Esto, pues, cuarenta y tantos años tiene el tema de los Black Sabbath que estás escuchando. A woman goes to work. señor, es Heaven and Hell. De esta manera terminamos, de esta manera nos despedimos. Volveremos a estar de nuevo juntos mañana a la misma hora en el mismo sitio. Are you ready for rock? En el mismo sitio, a la misma hora, 23.00 GMT más 1, hasta la medianoche en el sitio donde nos encontramos. www.radio528hz.com. Gracias y esperando que hayáis disfrutado con lo que se ha preparado para ti en el día de hoy. Mañana más. Hasta entonces.